Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el Estudio A de SB Medios en San Salvador para todo el mundo. Este es Guío para ustedes, hablándoles desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica. Un placerazo estar con todos ustedes. Bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos al episodio número 267 de La Charamusca, grabado el lunes 21 de marzo del 2011. Súper contento de estar aquí con ustedes y un poco triste de que no se encuentra con nosotros nuestro amigo Robbie. Pero sí se encuentra con nosotros hoy nuestro amigo Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí sosteniendo la peña. Ya. Yeah. Pesada la peña. Sí. Hoy vas a hacer el papel de Robbie, así que no vas a tener que censurar y decir que eso no digas eso. Ah, cabal, que hablen bien del país. Sí, sí. Hoy nos daremos gusto. Y se va cuando viene Obama. ¿Ah? Bueno. Pero bueno, este es el episodio 267. Y tenemos por acá una cultura chupística que dejó nuestro amigo Robbie antes de irse, fíjate. Dale. Era cosas que los guanacos hacemos cuando se nos queda el carro. ¿Socar? Sí. Bueno, el primero aquí, nuestro amigo Kim, nos pone acá poner ramas de algún palo en la calle. Es como el sinónimo de un triángulo, dice acá. El chivazo dice que aún sabiendo que no sabes nada de mecánica, intentas arreglarlo. Robbie nos pone por acá agarrar cualquier camiseta, trapo chuco o calcetín para tratar de abrir el radiador. Guío dice te haces el loco a un lado de la calle, como que si no fuera tu carro el quedado, para que no te recuerden a tu progenitora por la trabazón que estás armando, dice acá. También dice acá socar la dona, dice nuestro amigo. Yo. Vos. Eso. Pero fíjate que quiero ver si tenemos algunos otros en el website. Ahorita, Robbie, te estuviera diciendo, yo te los mandé. De la charamusca. Tiene que haber, fíjate. Por acá dice nuestro amigo Enrique González Bronce, que dice que travesearle cualquier cosa al carro y hacer cualquier show menos pedir ayuda. Y también Yesenia Rivera dice acá poner unas ramas en la calle simulando un cono, dice acá. Así que bien, esas son las cosas que nosotros fíjate hacemos. Que eso es algo bien interesante, que cuando llega la policía, cuando hay un accidente, no te multan porque has puesto ramas y se supone que si no andas cono, te genera una multa. Sí. Pero mira, la mara como que anda ramas en el carro, porque a veces lugares áridos, ¿y dónde puta sacó las ramas? Sí, es cierto. No, y a veces también que ya cuando andas, me imagino, el radiador malo, mara que sale con unos grandes garrafones de agua, ¿vea? En medio del desierto. Ah, cabal, es puro MacGyver, ¿ves? Ya andas preparado. Lo hicieron, ¿eh? Ya la mara que ya le falló el carro un par de veces, entonces en vez de arreglarlo, dicen, no, mejor me llevo mi tambito de agua. Fíjate que yo tal vez soy de eso, porque en mi carro llevo una cajita así de plástico. Cosas que normalmente fallan en el carro y ahí vas ahí todo. Ahí va todo el repuesto. El kit de un quedado. Va una pichinga con agua. Ajá. Los cables para dar carga de batería. Yo eso ando siempre también. La pita para jalar. Y onda así. Y el triángulo y tal. Lo que sí no ando es el extintor, fíjate. Ups. Yo sí ando. Si agarra uno. Fuego, bueno. Fíjate que. Seguritos. Fíjate vaya. Que. Sí. Fíjate que el. Lo de los cables, creo yo que es básico. Lo que hace poco incluí yo en esa caja que vos decís, uh-huh, es un pequeño compresor. Ajá. Porque a veces lo que ha pasado es de que se te mete un clavito en la llanta, entonces poco a poco se le va yendo el aire. Uh-huh. Entonces, para evitar estar cambiando la llanta solamente para llegar a donde te la cambien, uh-huh, lo que haces es que poner el compresorcito ahí, como 5 minutos se tarda, porque no es muy rápido. Uh-huh. Es chiquito. Entonces lo conectas con el encendedor. Con el encendedor, le das aire suficiente para llegar a que te la cambien. No, uh-huh, te ensucias. Sí, claro. No te agarra espacio en el carro, es pequeñito. Ahí está algo. Está muy bien. Buena idea. Está bueno. $20. Ya. O otra cosa que pueden llevar es una bicicleta, si se van a la estación, con la llanta aquí en el lomo. Sí. Es lo único que habría que cargar la llanta. Sí. Depende también del tamaño del vehículo, ¿verdad? Uh-huh. y andas en un 4x4 con la llanta y lo siento mucho, a menos que te vayas rodando en la llanta. Como que prueba no superada. All right. Fíjate que a mí me pasó hace como 2 semanas que encontré la llanta del carro, bacha, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces dije yo, bueno, ¿y qué onda aquí? Andaba el compresorcito. Uh-huh. Y cabal, la inflé, la llevé a que la repararan la llanta. La quitaron, la probaron y todo. Y resultó que no tenía nada. Uh-huh. Y me dice, mire, si usted quiere, me dice... Porque yo, no, mire, que no puede ser, busque bien, le decía yo. Mire, si quiere, yo le pongo un parche donde sea, me dice, le cobro. Pero en la llanta no tiene nada. Y me dijo, si se le llega a volver a arruinar, me la trae y no le voy a cobrar, me dijo. Y fíjate que me dice, lo que pasa es que tal vez algún travieso le sacó el aire. Porque le revisó el centro y todo y... Estaba buena, fíjate, pero decente el hombre porque no me cobró. Sí, está bien. ¿Y cuál es la quedada así más... horrible que han tenido? Déjame ver. Fue una vez que iba camino para la Costa del Sol. Ajá. Y me recuerdo que me quedé a la altura de adelante de el, un poquito adelante de el Ranchón de Navarra. Ok. Pero creo que era entre el Ranchón de Navarra y el Cristo de la Paz. Ok. Que es un... Pero en dirección a... En dirección aeropuerto. Al aeropuerto. Ajá. Entonces ahí no hay nada. Y era la época que no andábamos celulares. Ajá. Entonces nos tocó... No existía la Texaco que está ahí cerca. O el Ranchón. Lo que pasa es que la Texaco ya la habíamos pasado. Ah, okay. Ya estábamos un poco... Quizás era un poco más lejos. Bueno, la cosa es que nos dijeron que había un teléfono público. Ajá. Adelante. Entonces tuvimos que caminar, hablar por teléfono para que llegaran. Porque el carro... Nada. Nada. A hablarle a la grúa, o sea, hablarle a la compañía de seguros que llevara la grúa y me dan un gran relajo. Y con las hieleras y todo, esa creo que fue la más complicadita. Yo me acuerdo una, pero no fue por desperfecto del carro, sino que fuimos a la costa. Uh-huh. A ver un torneo de voleibol. Ajá. Y fuimos con un par de amigas del Robbie. Ajá. Y fue la que ves que dejó las llaves. Que, oh, no. Que no sé qué fue a sacar del baúl del carro de Robbie. Uh-huh. Pero dejó las llaves dentro del baúl. ¡Tafu! ¡Puta! Mira, nosotros esperando. Logramos. Le llamamos a. ¿Me llamaste a mí? Ajá. Fui a la casa de Robbie. Ajá. A traer la llave. A pedirle la llave a la mamá y después irme a la costa. Y llegó con la Vero, porque la Vero se le pegó a él porque quería reírse de nosotros cuando llegué. Mira, y no, esa historia nunca me lograron explicar porque no le hablaron un cerrajero. O sea, no salía más barato. Pues yo no tenía números de cerrajero ahí como a la mano tampoco. Pero la onda es que nosotros también... así era la época no celulítica también, ¿verdad? No, ya tenía celular, porque de ahí le hablé a Omar. Pero eso que tenía señal... Ajá, una barra, pero que se iba así. Y aquel gran ladrillo. era un Ericsson azul que parecía sacado de caja de Kellogg's. Sí. Parecía premio de caja de cereal. Era de los primeros Digicel que habían traído. Me acuerdo que fue uno que se le fueron los botones adentro. Sí. Sí, solía pasar eso. Y que tenía una cubierta como de plástico, que fue lo primero que se le caía. Sí. Se le quebraba y ahí quedaba. Sí, sí. Y después los botones todos rayados, así que no tenían ni número. Ah, quedaba de la risa. Pero bueno, tuve que esperar como una hora para que llegaran y logramos salir. Pues antes no se quedó en la arena. Llegamos, abrimos. Omar, su peor experiencia fue cuando le hablaron ustedes. Sí, cabrón. Se quedó en la arena. Ahí se le quedó el carro. No, fuimos en la Montero, por cierto. Ah, no. ¿Y la tuya cuál ha sido así de las peores? Experiencias en vehículo. En lo que piensa Omar, te voy a decir la de Robbie. Cuando el pollo, un carro amarillo que tenía, se le hundió en un rancho. En el rancho de Leopoldo. Ahí fue el mío también. Sí. Esa no fue la peor. No, cuando dio vuelta en un Subgolf. Golf que tenía. Ah, sí. Ah, bueno, pero es que ese es, ya nos pasamos al rubro accidente. De accidentes. Que ese fue un gran... Ah, bueno, sí, tenés razón. Sí, ese es otro tema, papá. Sí, otros son unas tres charamuscas. Ahí dio tres vueltas. Pero sí, el pollo, tenés razón. El pollo está... En el, cement- cementerio de carros del pavo. Que mira, cuando llegaron... Ahí, por poco estaba ahí mi carro. El ahí se quedó. Eso me parece una de las cosas. Pero que a quién se le ocurre meter un Toyota... que era un Corolla, sedancito. era un Corolla sedan. Como de 1962, algo así. Dos puertas. Es que en esa época el rancho de Leopoldo, o sea, era arena y al final ahí estaba el rancho, pues. Sí. Ahorita ya está más bonito. Sí, sí. Pero sí, todos los carros se quedaron ahí, todos. Carro que metía ahí. Sí, en ese rancho, los carros de las camionetas que tenían doble transmisión se atascaban. Ajá. Los carros normales se hundían. Sí. Se levantaban. Y había una zona segura donde podías pasar. Si te salías de ahí, ya correcto, hundido. Correcto, así es. Jamás te volvían a ver. Y sacarlo, me acuerdo que era, pero es que era un huevo. Era un huevo y era complicadísimo, a pesar de que aquel ya le había pasado tantas veces que ya tenía como estacas de coco, ¿no? Así que las ponías en las llantas para darte un poco de tracción, ¿verdad? No, pero aún así... Y eso que ya tenías así los carros de que se habían hundido antes, y estabas... Sí, ya estabas manejando encima de eso. Yo creo que esa era la zona cuando segura. Arregló el rancho, puso venta de carros antiguos, ¿verdad? Claro, sí. Fierro. A la venta. ¿Y vos qué crees que eran las partes seguras donde se podía pasar? todos los carros anteriores. Con las víctimas. Bueno, hubo un tiempo que también, cuando éramos... Pero ahí sí éramos jóvenes, así que... Sí. Que ya eran carros de mi papá. Uno es hipotes tonto, decimos. Que íbamos al aeropuerto a traer algún tío, algo así. Que iba en excursión, ¿verdad? Y siempre se quedaba algún carro, ¿verdad? Porque tipo, entre mi papá y mi tío, siempre le gustaron los carros viejos. Así, Oldsmobile, o de los Ford, así, pero lanchones. Aquellos timonones, vean. Ajá, que casi con cola los carros. Uh-huh. Tipo los 50, pero sí, no eran confiables, pues se quedaban cada rato. Uh-huh. En la subida del aeropuerto se sobrecalentaban y todo, es un grande perro. Es cierto, man. Épocas aquellas, vean. Bueno, que la camioneta aquella, que una camionetuca que... Que es la que llevaba yo cuando estudiábamos. Era una Corolita automática. Era de color verde. Ajá. Y era Station Wagon. Allá anda todavía, viejo. Si lo ponemos así en plano astrológico, ahorita va por Saturno. Abusada. El odómetro ya veo como 5 vueltas ya, viejo. Ah, ¿sabes qué me pasó una vez? Ajá. Ya me acordé. De eso de que... mi carro actual, ajá, creo que era 2 años después de haberlo comprado, ajá, me parqué en una gasolinera allá, pero metido ahí por el final del Boulevard Venezuela. Una de esas gasolineras que ahora la parte de donde era el Quickie Mart, donde puedes comprar cosas, la tienda de conveniencia, ahora está cerrada. Ajá. ¿Verdad? En esa época estaba abierta, pero ahora está cerrada por problemas de maras y otras cosas. Ajá. Entonces yo me parqué, me bajé, compré un café, me metí otra vez al carro. Nada, ¿verdad? Y con una onda de que me bajo y abro el hood para ver qué o no. Ajá. Porque aquí donde estoy, yuca, o sea... ¿Qué onda? O sea, no me daba las ganas. No, no era como que... O sea, no era un ambiente sano. No era un ambiente seguro y sano para demostrar que estaban como en algún nivel de problema, ¿verdad? Ajá. Entonces, no, me tocó hablar por teléfono. Si era aseguradora, vos. y era la batería. Cable zafado. No, era la batería muerta. Llegaron con la policía, los de la compañía de seguro. La batería muerta. Ay, hijo puto. Así que ni modo, pero me llevaron el carro, por suerte me lo llevaron a GEVESA, porque estaba todavía con el contrato. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Uh-huh. Estaba en el último día de la garantía. Entonces fue como que, pues mira qué suerte que hoy le falló esta cosa. Está medido esa onda. Sí, está como que fue. Pero fíjese que el mecánico viene esta mañana. Oh. No, pero me la dieron gratis el cambio de batería, pero qué bárbaro. Sí, pero el carro no era automático, ¿verdad? ¿Cómo no? Ah, es que ahí no lo podía mover. No lo arrancaba ni, o sea, nada. Sí, no. Ahí jumper cables era el único que podía ocupar y no podía empujarlo. Y no daban ganas. No me daba como que mucha seguridad. Del pick-up con Max. Con Max Albergue. Cuando empujamos el pick-up. Quedamos como 2 horas empujando y había encendido y bueno, no decían nada. Que fue el mismo día del indio. Y que el día que casi matamos al indio Tlacatl. Sale estatua, casi antiguo. Nos le echamos. Sí, esto, bueno. Fue cuando se tapó, vea. Sí, cuando se tapó la cara. Antes de eso estaba así. Antes estaba así, las dos manos. Sí, como que era el corcovado. Y después, ¡ah! Y ahora quedó así como que ¡pum! Quedó jorobado. Corcovado. Pues, sí. Salió la corcovita. Pues sí. Entonces. Entonces, ¿qué onda? Bueno. ¿Qué onda con la visita? Esta semana, aquí en El Salvador, va a visitar el presidente. ¿Para aquí entrevistarlo? ¿Lo hubieran traído? Barack Obama. No ha venido. ¿Aquí a la Charamusca? No ha venido El Salvador, pero es que no está aquí. Sí, no, es que no coincidía nuestro horario con el de él. Vos sabés que nuestras agendas son bien complicadas. Sí. Más que cambiar el horario de verano y todo. Sí, exactamente. Entonces, no vamos a poder entrevistar a Barack Obama. Pero sí va a andar aquí en El Salvador y eso está ocasionando que van a haber varias calles cerradas y varias... la gente está activamente en búsqueda de rutas alternas. Bueno, también activamente preguntando, mire, yo voy a dar vacación porque hay unas trabazones enormes. Bueno, sí. Es lo que me preguntaba mi hija. Porque mi hija no va a ir al colegio, porque el colegio está justo en esa zona. Entonces es paja, ¿no? No va a poder. El mío no va a ir, aunque no esté en esa zona. Entonces, papi, tú vas a estar de vacación también. No, mi amor, yo tengo que trabajar todavía. ¿No te dio vacación el presidente Obama? No. Pues sí. Pero así ahí estamos. Así que ahí se vino. Vas a leer, acaba de caer un mensaje ahí. Bueno, no acaba de caer. A ver. La Charamusca, extraño pero interesante. Lo manda Oscar Ayala. Ah, aquí mandó, mira, fíjate que eso está de veras extraño. Léelo, man. Oscar Ayala nos pone por acá. Este año vamos a tener una serie de experiencias y días muy inusuales. El 1 del 1 del 11. Ya fue. El 1 de enero, ¿verdad? Del 11. El 1 del 11 del 11. El 11 del 1 del 11. Y el 11-11-11. El 11-11-11 se oye más. Sí, sería el 11 de noviembre, ¿verdad? Es el que va a ser 20. A las 11:11. Yeah. Y te pasaste, y 12. Eso no es todo, dice acá. Toma los dos últimos dígitos del año en que naciste y después se los agregas a la edad que vas a cumplir este año. Uh-huh. Y el resultado va a ser 111. Uh-huh. Por ejemplo, si naciste en 1960, toma 60. Es cierto. Más 51, igual 111. O si naciste en el 82, toma 82 más 29 igual 111. Ahorita siento yo que aquí viene un spoiler alert porque Tico nos va a explicar por qué. No. Creo que simplemente... Es aritmético. Matemático. Y eso no es todo, dice. Soy genético. No. Se dice que este es el año del dinero. Uh-huh. Este año en octubre va a ser muy peculiar. Uh-huh. Este octubre, el dinero. En este octubre habrán 5 domingos, 5 lunes y 5 sábados. Wow. Uh-huh. Miren el calendario y verán solo en octubre, dice acá. Este solo ocurre cada 823 años. Me hay que ver, ¿no? Wow. Interesante, ¿no? Vamos a ver la 5 domingos, viejo. Vamos a engordar porque yo solo los domingos me harto pupusas. Sacatín. Octubre, vamos a ver unos 3 días, weón. Ahí sí. Está. Empieza el mes un sábado y termina un lunes. Y acaba el 5 domingos, el 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. Wow. Qué bien. Qué bueno. Y 5 sábados, o sea, 5 fines de semana completitos. Los que pagan cada quincena, ¿cómo lo vamos a hacer? No, igual. Perfecto, porque es más. No solo para los que pagan cada quincena, sino que para los que vendemos productos. Esos fines de semana van a ser buenos fines de semana para la venta, porque entonces, hay plata. no se comió el fin de semana de algún mes. No, no, no. ¿De febrero? Cuatro. Ah. No. A ver, noviembre, sí, cuatro. Sí, a ver, eggs. Uh-huh. No, está pelado. Y no es por nada, pero Julio también tuvo... Ah, no, Julio solo tuvo uno, dos, tres, cuatro... No, Julio también tuvo cinco domingos y cinco... Y cinco sábados. Ah, lo que no tuvo son cinco lunes. Mm, cierto, cierto. Pero bueno. Ok. Interesante. ¿Cómo es la matemática? ¿Qué más nos tenés, compañero Omar? Not much. ¿Y vos? ¿Qué dice el diario? Un montón de carburo. Gente que ando buscando lo que me mandaron de la visita oficial de Obama, pero no lo hay. No, hombre. Hablen para mientras. Bueno. Cuando te dicen eso, no hayas que decir. Sí, cabal, lo primero. No, a ver. Pues ya, man, yo estaba un poco abatido estos días. Ajá. Porque sentía de que todas mis pertenencias estaban arruinando al mismo tiempo. ¿Y eso? Puta, deja ver que estaba haciendo cuentas y... te conté que el disco duro de mi... Bueno, un disquito externo donde tenía toda mi música para iTunes. Ay, ay, ay, ajá. Ya tiré la toalla, pues. Y era una tarjeta de memoria. Una tarjeta de memoria. Sí, sí. Entonces, de modo, out. Uh-huh. De ahí el carro... fui a la playa este fin de semana. Y eso que le cayó algo de agua al parabrisas. Ay, voy a poner los limpios parabrisas. Put, y el boledito de hule por allá y el crico por allá. Todo rayado el vidrio. ¿Ah? Se rayó el vidrio. No, por suerte no. Yo, puta, bueno, otra cosa. Ajá. Después este viernes pasado, al mismo tiempo, el chorro de mi baño, chorro del lavadero gotea. Ajá. Pero gotea de abajo, o sea, ni siquiera, o sea, está cerrado, pero gotea así de donde va agarrado. Ajá. Al lavamanos. Y el sifón. No. Entonces el baño, amaneció la alfombra del baño flotando. No. Puta madre. Así desesperado y eso. Cabal, esta última semana fue todo así. O sea, como que bueno, hora de empezar a cambiar todo. Todo, sin paja. Empezar a arreglar toda la casa. Sin paja, aunque me dolió tal vez un poco. Más lo de la biblioteca de música, que esa sí es la que me ha tomado años. Pero el otro... ¿Y qué? ¿Se te borró? Se me borró todo. ¿Por qué, No sé, el disco, el la chuchito, tarjetita. La memoria que compré, de repente ya no la reconocía la computadora. ¿Backup? Había un backup, pero algo viejito, entonces perdí bastante. ¿Y no lo tenías en el iPod? ¿Pudiste sacarlo del iPod? Fíjate que no. ¡No! No. No. Había un... Eso sí me dio cólera, fíjate, porque le decía, vaya, ¿quiere pasar del iPod a...? Y entonces había un archivo que decía, usted no está registrado para este archivo. Ah. Y entonces, por eso me detenía todo el proceso, entonces no me dejaba pasar. Ah, qué tremendo. Y no hay forma de borrarlo desde el iPod. Entonces, como para decirle, mire, no pase este. Y deje pasar todo lo demás. Entonces, ahí... Bueno, ni modo. Yeah. Mala onda, man. Sí, hombre. La tecnología sigue siendo... Sí, porque tipo el Cricua, eso se compra. El sifón ya lo compré. El sifón. Y el chorro también. Solo es de cambiar. Eso sí no me da mucho problema. Yeah. Bueno, lo perdí, pero tengo aquí el oficial que mandó Luis López, donde dice qué es lo que va a pasar mañana. Viene Obama a las 12:45 p.m. del martes 22. Ajá. Comalapa. Los controles incluyen el cierre de calles. ¡Má! Mira, no va a pasar por la Quilta, creo que echarle la pusita. Bien, fácil. Sí, ¿verdad? Sí. De ley. Tranquil. De rigor. Más con la bicha, va. Sí. Ah, viene con familia. Viene con familia. Sí, o sea, que todo es family safe. Fun. Mira, y ¿qué onda? Este es parte de un tour, ¿verdad? Porque sabiendo que hace poco... parte de un tour. Sí, va a tocar. Viene de Brasil. De Brasil. Sí, viene de Chile. Ahorita está en Chile. Es okay. The Obama Greatest Hits Tour. Ajá, Latin, sí. America 2011. Denied. Va a cantar Stairway to Heaven. Con eso va a abrir. Mm. Pero Pero sí, de ahí se va a venir, me imagino que directamente, tal vez pasa el lancha de Navarra, nos echas el coctelito. Imagino que... Después dice, la visita a Catedral está programada para las 9:20 del miércoles 23. Viene martes, ¿a qué horas? ¿A las 7 de la noche? En la mañana. ¿Martes en la mañana? Uh-huh. Entonces ese día que va a trabajar nada más. Viene ahí, el martes a las 12:45, o sea, mañana. Okay. Uh-huh. Yeah. Directo al Tinetti a comerse la sopepata. Sí, claro. Sí, porque el gran gomón que trae. Como dice la Choli, de nervio nuevo. Ese versus el nervio ya viejo. Sí. La visita a Catedral está programada para el miércoles a las 9:20. La señora salió en el diario que hay una señora que tiene el libro de visitas, vea. Ajá. Y entonces preguntó ella que si le van a dejar llegar para que firmara el hombre. Le dijeron, mire, ¿sabe qué? Déjenos el libro. We'll do our best. O sea, vamos a ver si firma el hombre, pero no se presente, señora. Usted tiene pasado de criminal o algo así, por eso no llegue. Bueno, pues bastante así es. O sea, te revisan el background. Sí, pero no, yo creo que no tiene pasado criminal. Si hiciste pero... cualquier cosa. Después dicen, se va a dirigir a la embajada de los Estados Unidos. El tráfico se verá afectado en la calle Panamericana, Boulevard Orden de Malta y Boulevard Santa Elena. A las 12 meridiano se tiene programada una visita al sitio arqueológico San Andrés. Bueno, no entiendo. Va a poner la primera piedra ahí. Aquí está destruido este lugar. Se va a llevar la primera piedra. Está destruido este lugar, vamos a reconstruir. A poner la primera piedra. Pues yo lo que digo es que van a hacer las niñas allá mientras. Aburrirse como la gran puta. No, hombre, deberían de llevarles a la tía Bu que les baile ya o algo, al cocolito, que les haga alguna payasada. Digo yo, pues para mientras. Pues. ¿Cuántas años tienen las hijas de? Tiene una 12 y la otra 8, algo así. La de 12 se le va a aburrir. Sí. Ah, ella va a andar con su Nintendo 10. Con Twitter. Así, estar con el BlackBerry. Ajá, estoy tipeando. Qué aburrida estoy. Sí, que está mal. Dicen que es fanática de los Jonas Brothers, dice. Hijo de pues. De la Rebecca Black. Sí. Sí, no, aquí no. Aquí qué tendría, ¿qué sería el equivalente a los... Los Jonas Brothers. A los Jonas Brothers salvadoreños. Ah, yo sé Lore, es lo más cercano. No, como no. Son tres los Jonas Brothers, te iba a decir Kimfly, pero solo es uno. Lo más cercano sí. Entonces sería... La raza va, ambio. La raza va. No como eran los Red, tal vez, ¿verdad? Eran más juveniles ellos. Sí, sí, sí. Uy, eran. Todos éramos juveniles. Sí, sí, en algún momento. Aquí está, ¿ve? Michao, sus hijas Malia y Sasha. Malia y Sasha. Vaya, Malia no es un nombre para venir a El Salvador. Sí. Sí. Mire, que María, babicha. Sí, yo soy. Ese nombre no va a ser bueno. Sí, va a ser una gran María. Sí. Peligroso, ahí le pregunta. ¿Y cómo se llama la niña? María. Y es María, Leo. Sí. Ah, ya estuvo. Pobrecito. No dice la. Por aquí leí las edades que tenían. Mira, tal vez le dan un frutzi o un bolis. No, pero es que el fruxi y el fruxi es imperativo tomarte uno o una cola de champán helada cuando venís de la playa, que te has bañado aquella sal que venís, entonces... Sí, fíjate que sí, casi salen pupuserías, se compra. Tal vez la llevan para que se bronceen, va. Pues sí. Fruxi. Al mahual. O un delipoc. Delipoc, con pajilla incluida. Sorbete carretón. O lo que abrir la papá dejaba los dientes ahí para abrir el delipoc. No, una minuta, así para hacerlo más autóctono. Sí, eso tal vez, fíjate, sí. Una minutilla ahí, pero tendría que ser de agua Evian congelada. Pues, y tienen al minutero, pero así apuntado, tal vez. Secreto, para ver qué le echa. Como cinco puntitos de láser en la cabeza. Así, las miras láser, así como que es de prueba. Cuando vayan de camino para allá, yo lo que digo es que debería pasar al parque Daniel Hernández a lustrarse las botitas, va. Sí, sí, sí, sí. Habilitado los baños ahí en el sótano del parque. Sí, sí, porque no creo que la puerta del diablo la lleven y la van a poner. No, pero va al servicio secreto. Sí, sí, así le digo. No, arriba. Vengan, vengan a conocer nuestro país. No, es para. Robby de Espada. Robby ahorita. No, mira, este, pero qué Robby ahorita lugar, en el avión así. Y si llevan a la niña al Team Marín, ¿qué decís vos? ¿Cómo? Al Team Marín, mira, el pecho, el pencho de la ida, mira, pusieron la una menor, encuesta vos de que podían mandar a hacer a las niñas mientras el hombre trabajaba. La menor, sí, o sea, la de 8 años, feliz ahí. Sí. La de 12 es la que estoy así viendo, que está en esa edad difícil, que no se halla. Sí, vea. No se adapta. No se adapta. La van a depositar en el Starbucks al nomás venir y ahí la van a ir a recoger. El... Ajá, que vale, ahí sí, que la dejen en la Gran Vía, así que de vuelta. Sí. Que se vaya a meter al CUSAR ese, ¿cómo se llama? Servicio secreto. O el servicio secreto. 300,000 a 0. Puta, el otro equipo. Oh, shit. no se vale, me pura. O sea, ella y... Contra estos cheles nos ponen a jugar. Y 18 de puta, el servicio secreto. ¿No fuiste ese CUSAR? No, no he ido. Mira, de repente alguien la va a tener cabal en la mira con esa palabra de CUSAR. Y se va a tirar enfrente de ella. Como que es el... ¿Cómo se llamaba? Clint Eastwood en la película aquella. Pero mira, las bichas bien sencillas andaban allá en Brasil, bo. ¿Cómo se ve como que son lugareñas, bo. Mira. Ahí con con unas sandalias de esas así bien. De esas, o sea que se viene directo de Brasil para acá. No hizo parada en algún otro país. No, ahorita está en Chile. Ah, anda en Chile. Sí, sí, sí. Pero siempre va a estar aquí 2 días, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, martes viene al mediodía y se va el miércoles. No, un día, la verdad, porque se ve el miércoles a la 1. Es el Obama South of the Border Tour. Sí, claro. 2011. Todo. Pues sí, no, pero a ese rhythm and blues. Ah, sí. Sí, sí. Ta-ra-ta, ta-ra-ta. Los panes del chino, va. Y si nos declaran la guerra. El jueves nos están declarando la guerra, sí, mínimo. Sí, nos va a decir, va a decir que es. Pero así, desde el baño. Sí. Ay, dijo ya me acordé que dijo Don Huicho también. Armas biológicas. Que ya tenían sí, allá en el mercado ex cuartel. Ya tenían específicamente bien arregladito el puesto donde iban a hacer la paja que le iban a ir a comprar los monos de coco. Los huevitos esos que abrías, sí. Sí, las de sorpresa. Ajá, sorpresa, sí, sí. ¿De dónde son esos? De Lo Vasco. De Lo Vasco. Y de la sorpresa. Pistola con la verga, sí. Sí. No, también los delantales con sorpresa. Bueno. Pero levantáis el fin. ¿No? Delantales con sorpresa le van a mandar uno a la Hillary, dicen. Ah, y otro va para Alaska, allá donde la. ¿Cómo se llama? La Sarah Palin. La Sarah Palin. Palin. Palin. Seguro es sí. Palin, no, eso es Palin. Y vos la que decís son unas pistolas, ¿no? Unas pistolas así que son de barro. Ah, ¿no? sí, porque en la punta tienen eso. Sí, sí. Ajá. Pistola de hongo. ¿Y cómo era que los bolitos que ya tenían designados? Sí, van a estar designados los bolitos que los van a acompañar ahí en el tinete cuando estén hartando la sopa. Sí. Y el Chucho, estaban eligiendo un perro que los va a acompañar. Así es. Un perrito callejero. Que no tenga pulgas ni nada para que cuando lo espanten no se le pegue. Ah, no se le pegue. Algo. No, todas esas cosas hay que pensarlas con anticipación porque para asegurar una verdadera... Pues dicen que el servicio secreto, lleva... un mes lleva el servicio secreto aquí, viejo. Ah, sí, no, tienen que revisar todo. ¿Cuánto tiempo lleva ya de presidente el Obama? ¿Dos años? Ya supuestamente el próximo año son... Ah, no, pero el próximo año son las elecciones, pero para el Congreso, ¿verdad? Uh-huh. 2 años lleva. 2 añitos. Yeah. ¿Qué onda? Dicen también de que por si... Sí, pues sí, para que vaya a probar los tacos allá. En la noche. Sí. Mm. Ahí queda cerca de casa presidencial. Sí. Pues sí. Eso de cruzar la calle también. Ahí hay una gran seguridad. Sí, cabal. Ahí no te van a pasar así, ¿no? Ahí el servicio secreto, papá. Entra sin armas. Ahí todo es secreto ahí. Sí, sí, correcto. Hasta Victoria's Secret, todo. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué más, Omar? Pues sí, interesante. ¿Y las trabazones no las han afectado? ¿No las van a afectar? No. Bueno, vamos a ver mañana, papá. No, es que trabajar. Ahora me pasó que cuando yo, detenido. Mira, yo venía, iba a dejar a mi papá y pasamos enfrente, queríamos pasar frente a la embajada americana, cerrado, ¿verdad? Nos desviaron allá por Holcim. Entonces, cuando veníamos de regreso con mi papá en la tarde, dije yo, me voy a ir por la montaña mejor, vea. Nos fuimos por la montaña y cuando pasamos ya habían abierto la calle, o sea, por gusto. Yeah. Pero no, mañana sí va a estar galán. Porque dicen, incluso desde ahora a las 7 de la noche ya van a estar cerradas algunas calles. ¿No? Yeah. Me acuerdo cuando vino Clinton, que cabales, era imposible pasar. Sí, olvídate. Aún yo sigo sosteniendo la idea de que para mí que va a dormir en el Air Force One, viejo. No creo yo. O le han de traer sus colchas y todo. En el Princess sí va a quedar. Sí, pero yo no creo que va. No es por nada, pero yo no creo que vaya a ir a cualquier baño ese hombre. Bro. ¿Y vos crees que trae su...? Sobre todo porque su first toilet debe traer. ¿Qué the first toilet? Su vacinica presidencial. Sí. Toilet One. Toilet One. Con aditamentos de seguridad y todo. Digo yo, sí, con un ejection button. Por cualquier cosa. Hasta con paracaídas. No, me imagino que le han de haber puesto en el hotel, pero le han de haber puesto una taza nueva. Bro. Sí. Imagínate qué pena que llegue y que de aquellas tazas que llegas ya pelada, vea. en el asiento. Y ya me ve así como las maderitas. Sí, cabrón. Da pena, ¿me entiendes? Sí, sí, no creo yo. A la wea. Así que quedas con la nalga astillada. O con aquello de que va, vea. Y el papel higiénico. El gran rollote que ya está acabando, pero tenés que ampar la mano para ¿me entendés? Para... No, eso sí creo que lo cambian fácil, pues. Pero que cambien todo el inodoro por la maderita pelada está. A ver si negociaron ahí los del hotel, vean. No. Para mí que... No, perdónenme, pero para mí que en el Air Force One va, ¿no? Se va a aguantar y va a pasar los 2 días. Y le agarra ahí en San Andrés. Ahí en detrás del palito. El palito. Ay, date, le agarra esa. O a las niñas. Yo creo que ahí no hay baño, vea. No, yo creo que va a acabar un hoyo. Y también da pena que se meta aquello de arreconza, vea. De uno de la construcción o cuando va al concierto. Una letrina, sí. Que es un color, yo no sé por qué, azul, pero todos son azul, dame verga, vea. Como para que el plástico que sobró de las piscinitas para niños. Exacto. No, fíjate que saber cómo pensarán hacer. No, quizás ha de tener baño en la limusina, no. Puto, no la sé. Limusina no creo, pero... Pero es que decime, Omar. Fíjate que siento más... Yo factible. Lo pensaría ir al baño ahí. Siento más factible que ya prepararon porta-potties presidenciales. Con el sello así. De... Ajá, con el sello de los Estados Unidos y todo ya puesto ahí. ¿O quién dice, vaya, este es el de...? No, porque eso sería para los... Para la mara que quiera atentar contra ellos, sería como, ¡ey, esperemos que vea! Sí, lo agarramos, ya sabes, vea. Parando un penalti. Imagínate vos así, solo hice. Más rápido. No, fíjate que no eso... creo que sea coincidencia que no hay nadie en el chat ahorita. Sí, sí. Sí, ya están así, hartos todos. No, pero fíjate que esa es una cosa que la mara no... Eso nunca te lo dicen, pero... Sí, sí, hacer como era... You gotta go, sí, me imagino que él ha de decir, bueno, antes de salir del hotel voy a... Me evacuar. Pues sí, pero... Puede ser. También, vaya, ustedes, ¿qué pensás vos? ¿Trae su propia comida o crees que va a comer para acá? Para mí que trae su propia hartazón. Ya trae o tal vez el servicio secreto. Tiene alguien probando todo. O desinfectando también todo. No, también sé. Por el tipo de comida, pues, porque no le va a dar. Mira, por eso, en parte por eso vienen un mes antes. Van al hotel, van a ver a todos los cocineros, a todo hijo puya que va a estar ahí manejando platos, comida, lo que sea. Y les hacen una interrogación. Mucha logística, vos. Para mí la solución se llama Air Force One, viejo. Pues solo en el aeropuerto va a pasar este señor. Acordate que de allí en helicóptero Puta, y el helicóptero en el aeropuerto, en bueno, el avión. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Para mí que van a ir a Ojoya de Serén, a San Andrés, yo no creo, sinceramente, no visualizo yo a la limusina esa bajando por los chorros, viejo. Imagínate que queda un carro ahí y nomás llegó. Ah, bueno. No, hombre, ese se va a ir de la embajada en helicóptero, ¿me entendés? Hasta allá el helicóptero está en el miadero, men. No, una sonda. Ya van a venir ahorita cerrando el programa. Sí, que un par de gringos. Ya saben demasiado. ¡Oh! ¡Le dimos! La puerta. Mira, y mientras vamos saliendo. Vea que sí tiene baño el Air Force One. Vea que no se queda. Ustedes saben demasiado. Afuera pasando ahí los. Vaya, y hay espacio para que aterrice una nave de esa. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Pero. No, pero sí es parte de la logística que hacen ellos, de que hacen un background check de todos para que el que le haga la comida no vaya a ser algún subversivo. Algún Bin Laden, pues. Qué raro, no sé, fíjate. A traer su comida. Sí, o pasa un. Al McDonald's ahí. La bolsita. Una cajita feliz, decimos. Sí. Cajita feliz con el juguete. Es que era Spider-Man. Es que este Spider-Man salió hace 5 años allá y nunca pude. Nunca vino aquí. Las niñas, ¡wow! Oh, ¿qué son God. Estos juguetes? Sí, cabrón. Oh, ¿qué ser pitufo? ¿Qué ser eso? ¿Gremlin? ¿Gremlin? ¿Y tío? ¿Y tío? ¿Qué este volado qué? ¡Oh, Rubik's Cube! ¡Qué bien! ¡Un ITI! ¡Un cubo Rubik, dice la... ¡Ah, no! Ay, perdón. Un muñeco de Alf, va a decir. ¿De Alf? Primera edición. Y sí. Para varones de Joss. Joss, sí, el tipo de plástico. De Joss. Que cuando lo apretaste en el pito, le hace... Ay, con todo respeto al Mr. Obama. Respeto al McDonald's también. También hicimos leña con los juguetes. Ay, sorry. No, de veras, nos pueden patrocinar, no hay problema. Ay, ay, ay. Ojalá no se les ocurra regalarle un mono de coco, no vaya a ofender. Sí, de veras que... No aplica ahí, ¿verdad? No. Y va a llegar el regalo. Un machete con los escudos así de todo. Todo Centroamérica. No, pero esos son chivos, fíjate. Sí. Y me casa, amigo. Pero se va a acercar el tipo con el machete, igual con las miras láser del servicio secreto. Mira, y si es Obama, ¿crees que lo dejan subir al avión con el machete? O todavía se lo quitan también. No, lo registran todo. Se lo han de quitar porque... Lo manosean. Sí, imagínate si quiere echar su... Su whiskazo ahí en el Air Force One y con el machete. De, ¡ay! A los de la prensa. ¡Ah! Siguiéndolo. Bueno, ya. Ay, Dios. Ay. Y el Robbie ahorita. Lo Robbie, ¿eh? Cortándose la pena. Sí. Con el vivo machete. Sí. Ay. Ya vendiendo el sitio de guanacos.com por, sí, a la venta. No, es que pues sí, mañana vamos a ver en las noticias realmente a lo que viene el hombre, pues, pero ahorita no. Por el momento no. No vamos a tocar ese tema nosotros. No sabemos. Va a estar trillado eso. Está muy de alto nivel eso. Habrá cobertura en todos los medios. Nosotros le vamos a cubrir ahí de repente las cosas que si de veras fueron a... ¿Sabes qué? Preguntas relevantes. ¿Sabes qué deberían de tener listo? Yo creo que deben de tener listo ya. Ajá. El billetero que le va a ofrecer... Ah, sí. Le voy a ofrecer el premio a la salida de Catedral, papá. Eso es básico, men. Porque viene gordo, está acumulada. Para el miércoles. Sí. Está bueno. Antes de que se vaya, ya se va a ver. Mira, es que va a haber un bicho que le dice: se lo cuido. Cuando va llegando la limusina. ¿Cuál es el servicio secreto de los niños? Sí. Los cuida el carro. Sí. Sí, ya se lo van a poder bien. ¿Sabes dónde no lo van a llevar a la puntilla? Porque ya te suben en el carro, viejo. Saber cómo se prenden, como que tienen imán, viejo. ¡Plap! Y ahí va, venga, aquí tenemos coctelito. Con las ventosas, ¿verdad? Como que son Garfield. Ah, son tipo Garfield, ¿no? Ay, ay, ay. All right. Bueno. ¿Qué más viste ahí en el periódico, nuestro amigo Kyo? Nada, fíjate. Clasificado raro. Solo de... No, hoy no busqué clasificados porque estaba viendo lo de cuántos años tenían las niñas Obamas. Ah, ya. Yeah. All right. Y todo eso. Bueno, vamos cerrando entonces el show. Antes de que nos lo cierren. Sí. A ver. Caiga el Department of Defense. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta charamosca 100% charamosqueada. Se notó. Se notó que fue 100% charamosqueado. Yo creo que sí. Sí, más por el dead air que tuvimos ahí en medio mientras pensamos. De baches. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por decirlo. Les recordamos que nos pueden dejar un mensajito. Lo pueden hacer llamando al 615-676-5959. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com o nos pueden dejar un mensajito también ahí en el blog lacharamusca.net. Pueden encontrar ahí todos los postings de todos los programas que hemos hecho y pueden agregar su comentario. También esperamos, si les ha gustado el show, si quieren patrocinar el show, aprieten el botoncito de donaciones y donen la cantidad que ustedes quieren y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de La Charamusca. Síganos en Twitter, ahí estamos como La Charamusca Net. Háganse amigos de nosotros en Facebook, ahí estamos La Charamusca. Y, ¿qué más? Solamente. Así es. Gracias. Y para mañana, las principales rutas alternas para desplazarse: Paseo General Escalón, Avenida Jerusalén y Boulevard Los Próceres. O sea que trabazones en todas garantizado. Bueno, ahora ahí en la Jerusalén se habían caído ya unos carteles, estaba pata arriba y lo vamos allá por el viento, sí. Sí, está fuertecito. Ya empezaron los vientos. Ya empezaron los vientos, señores. De octubre. Ya empezaron. Ya me pongo de piscuchas, trabado sí, por todos lados. No, pero bueno, siempre justo antes de Semana Santa tenemos esa temporada de ventarrones, yucas. Yuca, de veras, que esos que hasta botan ¿no? Y las vallas publicitarias, casi siempre hay problemas. Después que empieza a llover. Entonces, y después, justo después de eso, el calorón yuca, cabal, irse al mar, ¿verdad? La Semana Santa en todo su esplendor, de esos calores riquísimos, y que de vez en cuando tenemos suerte que nos cae una lluvia solo para refrescar y después el vaporón. Ajá, el vaporón. Ya estamos cercanos a esa época. ¿Qué te vas a hacer para Semana Santa? Fíjate que nada planeado. Nada todavía. Nada. ¿Vos, Guío? Creo que a la playa. Yeah. Ahí sí, yo también creo que me voy a ir al mar. A la orilla del mar. Pasarla nice con todos los chicos. A embadurnarlos, llenarlos, embadurnados de sunblock. Todos son chelitos, todos tienen mi mal. Y si no los embadurnamos de sunblock, se hacen camarones. Se hacen, sí, todos colorados. Así que bueno. ¿Qué más? ¿Nada más? Only. Mara, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.